partir de octubre, Los Arcos de Quejana dispondrá de servicio de cuidadora de niños los sábados de 12 a 7 y los domingos de 12 a 8 de la tarde, para que tanto los peques como sus aitas puedan disfrutar durante el fin de semana de nuestras instalaciones. ¡Os esperamos! Hotel-Restaurante Los Arcos de Quejana, 945-399-320 o arcosdequejana.com. En tu compra diaria buscas los mejores productos, selectos, de calidad. En la Plaza de Abastos del Audio los tienes. Pescadería, carnes de primera calidad, charcutería, frutería, productos artesanos precocinados y las morcillas del Audio. Todos de primera calidad y con la atención que tú te mereces. Tu compra diaria en la Plaza de Abastos del Audio. Céntrico, cercano, de toda la vida. ¿Te gusta la fotografía y quieres participar en el segundo concurso de fotografía del Audio Yodio organizado por APIL? Pues date prisa, solo tienes hasta el 30 de septiembre para presentar tus fotos y participar. Se repartirán hasta 1.000 euros en premios. Entérate de todos los detalles en laudiocomercial.com, en las oficinas de APIL o síguenos en Facebook. Tutut. Ding, ding, ding, ding. La tecnología no es para soñarla, es para tenerla. Este mes tienes un Citroën C3 Attraction con aire acondicionado por 9.990 euros financiando con Bank PSA Finance. Consulta condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Continuamos en este verano de otoño, con temperatura muy agradable, yo diría que elevada. 28 grados tenemos ahora en el exterior. Y bueno, pues recibimos a San Miguel con calor, con su veranillo. Vamos a continuar así por lo menos todo el fin de semana. Y a estas horas en el campo de Zaraove están con la elección del presidente de la cuadrilla de Ayala. Conoceremos dentro de pocos minutos quién es la persona que va a regir este ente comarcal en los próximos 4 años. Las conversaciones y negociaciones se han mantenido hasta los últimos minutos, dado que el empate existente entre PNV y Bildu, 11 representantes cada uno, y la necesidad del apoyo de las candidaturas independientes, ya que en principio por lo menos se rumoreaba que los partidos, Partido Popular y Partido Socialista, iban a abstenerse. Vamos a ver qué es lo que finalmente hacen, porque el voto es secreto, con la presencia de Juan Antonio Zarate, presidente de las Juntas Generales, alcaldes, junteras, junteros. Ha dado comienzo el acto y, bueno, pues se desvelará la incógnita finalmente, si PNV continuará gobernando la cuadrilla o, por el contrario, será Bildu. Todo apuntaba en principio que iba a ser el presidente Miquel Lasa, pero veremos a ver. Otras cuestiones: el Ayuntamiento de Llodio convoca junta ordinaria, junta de gobierno local, para este viernes. Entre otras cuestiones, tienen previsto aprobar la contratación del expediente del servicio de limpieza para el Centro Municipal de Formación Profesional y de los centros deportivos, además de los colegios públicos de Areta, Museo de Gastronomía y Centro Cultural de Gardea, además del servicio de mantenimiento de las cámaras frigoríficas del matadero municipal. Y en Orduña, pleno este jueves a las 7, con orden del día, entre otros asuntos, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, referido al régimen de usos de las categorías de especial protección y áreas de mejora de ecosistemas. También se aprobará con carácter provisional la modificación de diversas ordenanzas fiscales. Se creará la mesa de una mesa de contratación y el nombramiento del representante municipal en el órgano colegiado de Urduñaco Industrialdea, entre otros asuntos del pleno de mañana jueves a las 7 de la tarde en Orduña. Y el próximo jueves día 6 se presentará el plan de movilidad de la comarca de Ayala, en Amurrio. La cuadrilla de Ayala quiere presentar el plan de movilidad sostenible elaborado a nivel de la comarca en los últimos meses, un plan que recoge algunas medidas de mejora dirigidas a la reducción del impacto ambiental, como el fomento de la movilidad peatonal y en bici, la optimización de los servicios de transporte público y la movilidad a polígonos industriales, entre otros. Con objeto de acercar a la ciudadanía el citado plan, se ha organizado un foro ciudadano que se va a celebrar el jueves día 6 a las 7 de la tarde en el Salón de la Catequesis de Amurrio. En esta reunión, tras presentar brevemente los contenidos y el resumen de las medidas contempladas en la comarca, se recogerán también las sugerencias y aportaciones de la ciudadanía. El resumen del diagnóstico elaborado para conocer la realidad de la comarca, el plan de movilidad, están a disposición de aquellos que quieran consultarlo en la página web del Ayuntamiento de Amurrio, amurrio.org. También decir que APIL, colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Álava, organiza una jornada de cooperación empresarial que tendrá lugar el próximo miércoles día 5 de octubre a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4 y media de la tarde, en la sala multiusos del Ayuntamiento de Llodio, en la Rico Plaza. Una jornada totalmente gratuita. En un momento complicado como el que estamos atravesando, a menudo nos encontramos con limitaciones en nuestra capacidad competitiva derivada de nuestra dimensión. Es un buen momento, pues, para escuchar y para tomar nota. Es necesario confirmar asistencia en el 945-141-800 o en el 944-03-4890, en el número de la Agencia de Desarrollo Local. Y el foro de agroecología en Orduña, este 28, tiene previsto a las 7 y media de la tarde, este miércoles, en Orduña, en la Gran Vía 10, sala 104, que Amaya Negro Iturregui, máster en estudios feministas y de género, va a impartir una charla, un foro, dirigido a todas las personas interesadas en participar en el desarrollo agroecológico de Orduña. También de toda la comarca, que están invitados a este acto, 7 y media de la tarde, en Gran Vía 10, a la 104, en Orduña. Bares y centros de la tierra organizan el Pincho Pote los viernes. A partir de las 7 y media de la tarde, Pincho Pote por 1 euro. Y sellando la cartilla entras en un sorteo mensual valorado en más de 100 euros. Lotes de vino, una bicicleta, un notebook, un móvil de última generación. Recuerda que los viernes en la tierra tienes el Pincho Pote por 1 euro. Así responde Obama cuando le enseñas tu coche nuevo. Yes, we car. Y así cuando le enseñas tu kilómetro cero. Yes, we car. Ahora por los 35 años de Ford en España tienes 1000 coches kilómetro cero, matriculados a estrenar, con la garantía original Ford. Lo mismo, pero mucho más barato. Encuéntralos en Talleres Iñaki y Ayala Motor. Gánate a los clientes antes de entrar. Deja que te vean. Nosotros te ayudamos en la imagen exterior de tu negocio o empresa. Y una vez dentro, lo personalizamos a tu gusto. Rótulos Nervión. Diseño y tecnología para tu imagen. Rótulos Nervión. Visita nuestra web rótulosnervión.es o llama al 94-672-7722. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos y en seguros, además de expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2, teléfono 945-89-9951 y en Llodio, La Muza 12, teléfono 946-72-7428. La Caja Vital estrena un nuevo servicio de venta de entradas para espectáculos a través de la red. Se llama Vital Kick y permite al espectador adquirir las localidades e imprimir las entradas desde su propia casa. La Vital ha puesto en marcha este servicio, Vital Ticket, perdón, un nuevo servicio de venta de entradas para espectáculos y actuaciones a través de internet, y está disponible a través de su página web, la plataforma que permite a los interesados sin moverse de sus hogares hacerse con localidades para, entre otras, las diferentes sesiones del Festival Internacional de Teatro de la capital alavesa. En su afán de mejora de los servicios y con el objetivo de facilitar a la población alavesa el acceso a la cultura, la Vital ha estrenado este nuevo sistema de adquisición de entradas para presenciar las diversas funciones que se desarrollen en principio en los teatros de la capital: Teatro Principal Antioquia, los teatros Federico García Lorca, Jesús Ibáñez de Matauco, ubicados de estos últimos en los centros cívicos de Lacua y de Egoalde. Badakizu zure oskailuaren kontratea zaborrontzi horian bildutako plastikozko ontziekin egindakoa izan daitekeela? Lagundu Ekoenbesi eta Aiarako kuadrillari zure ontziak birziklatuz. Horrela energia eta lehen gaiak aurreztuko ditugu. Restaurante Amecha, cocina creativa para comer bien, a gusto y en un ambiente tranquilo. Menú del día por 10 euros. Ven a conocer la cocina sana y creativa de la Amecha en Landaluce 4, Laudio, de lunes a sábado. Consultar para celebraciones. Teléfono 94-403-4714. Si eliges Amecha, seguro que aciertas. Conmigo yo compraría un pescado, una botella de vino, lo pondría 10 horas antes en mi sazón secreta, llenaría la casa con unas cuantas velas, porque sé que todo lo que tengo que arriesgar a cenar esta noche conmigo. No habría necesidad de hablar en doble sentido. Y esta vez no habrá razones para detener lo que por mucho tiempo había de ser. Y posponerlo no vale la pena. Esta noche hay que cenar esta noche conmigo. 12 y 24, bueno, ya tenemos nuevo presidente de la cuadrilla, será Mikel Lasa, del Partido Nacionalista Vasco, ha obtenido 16 votos, 11 la candidata de Bildu y 2 abstenciones.

Bueno, estábamos intentando hablar comunicación con el nuevo presidente, pero no es posible. Nos imaginamos que está ahora mismo muy ocupado. Pero aquí siempre tenemos a nuestra disposición es a Charo Sarasúa. Y así que vamos a ver qué nos cuenta. Charo, ¿qué tal? Muy bien, Arceli, aquí estamos, en el Alto de Zaragoza. Egunon, bueno, ¿cómo ha ido todo? Pues bueno, en principio bien, correctamente, ha ido todo bien, la verdad. Bueno, finalmente se ha desvelado lo que en principio, pues bueno, podía ser una sorpresa porque había un empate entre los dos grupos mayoritarios. Aquí está claro que 16 votos, 11 son del propio PNV, por lo tanto hay más votos. Previsiblemente veo que puede ser los del Partido Popular, los del Partido Socialista y de una de las plataformas independientes. Sí, yo te hablo del Partido Socialista. El Partido Socialista esta misma mañana ha fraguado un acuerdo con EAJ-PNV. Nosotros le hemos puesto sobre la mesa tres puntos básicos que teníamos que tratar y ellos al final han aceptado. Disculparme si me oí ruido, es que estoy justo aquí pasando los coches. No pasa nada. Y el sitio no invita a más. Bueno, pues como digo, hemos estado hablando con EAJ-PNV esta misma mañana. Nosotros teníamos muy claro qué queremos para la cuadrilla y se lo hemos trasladado y les hemos dicho que si ellos aceptaban nuestras condiciones, nosotros les daríamos nuestro apoyo. No sabíamos lo que iban a hacer el resto de los grupos, te soy sincera, Arceli. Nosotros nos movemos a motus propio. Creo que somos un grupo político que estamos demostrando ser responsables en este momento. No iba a ser menos. Y esa ha sido la cuestión. Esperemos que el compromiso que ha adquirido EAJ-PNV se ponga en práctica y este acuerdo, pues hombre, es importante para nosotros. Bueno, ¿y podemos conocer algún detalle de esos acuerdos? ¿Qué es lo que han firmado? ¿Qué es lo que se va a mejorar o qué es lo que se va a hacer que antes no se hacía? Bueno, pues hemos acordado que hay tres puntos importantes para nosotros, aparte de lo que es la gestión en sí, que había que abordar ya según se constituya la cuadrilla. El primero es con el tema de la sede de la cuadrilla en Villafé, que ha habido, pues bueno, discrepancias de opinión a lo largo de la legislatura pasada, y eso es súper importante, que se desafecte Villafé, que pueda ir allí la sede, y bueno, pues que de alguna manera pueda empezar también a funcionar el centro de día de Amurrio. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las basuras de Amurrio, mancomunarlas con la cuadrilla, lo que puede suponer un ahorro en el coste importante para el propio ayuntamiento y para los ciudadanos de Amurrio. Y bueno, pues sé que AJPNV también lo llevaba en el programa electoral en Amurrio. Entiendo que esto debiera de darse. Ellos han comprometido a ponerlo en práctica lo antes posible y nosotros, pues, es una de las condiciones que también pedíamos. Y la tercera cuestión era una cuestión de trasladar que nosotros no estamos aquí para conseguir ningún beneficio propio. Por lo tanto, en pro de la pluralidad que tiene la cuadrilla, hemos pedido que se repartan las presidencias de las comisiones de la cuadrilla entre los grupos políticos y bueno, es un punto en el que finalmente han cedido y nosotros consideramos que si queremos optar porque la cuadrilla sea plural, tiene que ser así. No puede existir un monopolio de todas las presidencias de las comisiones en manos de AJPNV. Así que esperemos que esto se ponga en práctica pronto. También es verdad que nos han ofrecido poder haber entrado en la Junta de Gobierno local. Nosotros hemos dicho que no, que vamos a renunciar, que ahí tienen que estar los alcaldes de los ayuntamientos y que el Partido Socialista va a estar en las comisiones trabajando responsablemente y, por supuesto, votando en los plenos en pro de mejorar pues el funcionamiento de la cuadrilla y a ver si se pueden hacer más cosas, porque en este momento la mancomunidad de los servicios es el objetivo de la cuadrilla y conseguir eficiencia y calidad de los mismos es muy importante. Para eso se constituyeron las cuadrillas. Y el Partido Socialista va a estar ahí en todo momento, en todo lo que sea positivo para los ciudadanos. Por cierto, hablando de plenos, me acaban de comunicar que hay pleno extraordinario mañana en el Ayuntamiento de Llodio a las 8 de la mañana. ¿Esto a qué se debe? Pues sí, bueno, pues es una petición de Maderas, de Llodio, que hay que hacer una serie de papeles. Ellos están intentando refinanciarse de nuevo para tirar para adelante con su actividad. Considero que es una cosa urgente y bueno, pues nosotros estaremos en ese pleno y apoyaremos esa cuestión, porque es muy importante apoyar a las empresas, sobre todo las que tienen ganas de trabajar y tirar para adelante, y sabemos que Maderas es una empresa que está pasando por sus dificultades, pero bueno, en ningún momento han tirado la toalla y en este momento el Ayuntamiento de Llodio no puede dejar de estar a su lado. O sea que será a las 8 de la mañana de mañana, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana. es que Archeli, no, yo tengo concretamente el Pleno de Política General en el Parlamento Vasco y, pues bueno, a petición mía también es verdad que han tenido deferencia a todos los grupos de poner ese pleno a las 8 para que yo pueda estar, y se lo agradezco. Bueno, bueno, considero que es una cuestión lo suficientemente importante como para demostrar la unidad del Ayuntamiento de Llodio en el apoyo a Maderas. Bueno, eso está bien, que se unan cuando... cuando es importante y cuando no es importante, sí, se unen también, ¿no? Así mejorarán quizás tal vez las cosas para los ciudadanos. Muy bien, pues bueno, pues le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala y bueno, pues ya veremos a ver cómo va marchando la cuadrilla de Ayala. Bueno, el bastón de mando lo ha cogido Miquel Lasa de AJPNV y en sus manos está demostrarnos que podría ser el mejor gestor que ha tenido la cuadrilla. Eso lo tendrá que demostrar él y luego ya iremos viendo sobre la marcha si es capaz de darle más contenido a la cuadrilla. Y se me ha olvidado también decir que nosotros hemos puesto en valor que esa OPE pública, porque se aprobó la RPT de la cuadrilla, las personas que trabajan en la cuadrilla no son por concurrencia una OPE pública, que se ponga en marcha pronto y que la gente pueda optar a opositar para que esos puestos, pues bueno, se ocupen a la mayor brevedad posible. Uh-huh. Eso no ha habido tampoco ningún problema por parte de AJPNV, pero bueno, nuestros puntos básicos de acuerdo son los que antes he dicho. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti. Hasta luego, un saludo. Santiago Abascal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, el voto del Partido Popular, vemos que también ha ido al PNV. Sí, hemos votado al Partido Nacionalista Vasco, creo que por responsabilidad y para que no pudiera haber ninguna sorpresa desagradable, ¿no? Porque lo más importante para nosotros era que Bildu no pudiera coger esta cuadrilla. Y para evitar ninguna sorpresa hemos decidido votarles a ellos. Uh-huh. Y bueno, lo que esperamos del nuevo presidente es que sea capaz de revitalizar la cuadrilla, porque en este momento está parada, con grandísimos defectos y con muy pocos servicios, ¿no? Esperamos que sea capaz de mejorarla y si no, pues habrá que pensarse otras cosas, ¿no? Esta misma cuadrilla, pues que no sirve más que para tener gastos y para no dar soluciones a nada. Pero bueno, confiemos que a lo largo de estos 4 años pueda tomarse una nueva dirección. Mm-hmm. Hemos leído, por cierto, un informe de la Diputación Foral de Álava, me imagino que está hecho en la anterior legislatura, y desde luego, pues bueno, no pone demasiado bien a las cuadrillas en cuanto a, por lo menos, la información que dan sobre su gestión. Tal vez que la hagan, pero parece ser que no llega al ciudadano o el ciudadano no lo percibe, ¿no? Bueno, lo que está clarísimo es que la mayoría de los ciudadanos no saben ni siquiera que existe la cuadrilla, no saben, y no saben, y el que no sabe, no sabe ni para qué sirve. En principio no soluciona muy poquitos problemas que se podrían resolver de otra manera, ¿no? Pero yo creo que dándole un nuevo enfoque, que trate que esto llegue a la sociedad y que la sociedad sienta que esto no es un ente más, que no sirve más que para gastar dinero, que se puedan dar soluciones para que no sea eso lo que la sociedad alavesa perciba de la cuadrilla. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, habrá que seguir haciendo comarca, ¿no? Exactamente, eso es lo primero. Santiago Abascal, presidente del Partido Popular, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego, un saludo. Tu jardín con todos los complementos que encontrarás en la exposición más grande del Alto Nervión, Plaza Amurrio. Mesas, sillas de madera y forja, jardineras, complementos para riego, alumbrado y cierres de jardín, césped artificial, barbacoas, hornos, cenadores, todas las herramientas necesarias para decorar tu jardín o terraza. Visita nuestra gran exposición en el Polígono Industrial Zancueta en Amurrio o accede al catálogo online en plazaamurrio.com. Todo lo que necesites para reformar tu hogar o negocio lo encontrarás en Plaza Amurrio, suministros para la construcción. En Talleres Gancedo de Menagaray vendemos y reparamos tractores, maquinaria agrícola, de huerto y jardín, motosierras, generadores eléctricos. Y a Gancedo ha llegado la novedad que todos esperábamos: tener el jardín segado y la casa o negocio limpio, sin trabajar y a un coste asequible.

llegar a arreglos también a la hora de la visión de cómo queremos vertebrar las carreteras, pues ese tipo de cosas creemos que hay que hacerlas desde la cuadrilla. ¿Hasta ahora qué se ha hecho? Pues poco, muy poco. Básicamente, pues castigar a los ayuntamientos que no eran del PNV. Bueno, pues nada, seguiremos hablando seguramente de estas cuestiones. Esperemos que no solamente con ruido político, sino que se hagan cosas, ¿no? Parece que algunos proyectos, algo está sobre la mesa, ¿no? Supongo que falta por ejecutar. Vamos a ver. Lauren Uria, de Bildu, eskerrik asko. Agur, agur. En tu compra diaria buscas los mejores productos, selectos, de calidad. En la Plaza de Abastos del Audio los tienes. Pescadería, carnes de primera calidad, charcutería, frutería, productos artesanos precocinados y las morcillas del Audio. Todos de primera calidad y con la atención que tú te mereces. Tu compra diaria en la Plaza de Abastos del Audio. Céntrico, cercano, de toda la vida. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresar Egurgunea les invita a visitar su exposición en la que pueden encontrar todo tipo de soluciones en madera. Muebles rústicos y macizos hechos a medida con todo tipo de detalles a gusto del cliente. Armarios empotrados, amplia exposición con modelos clásicos y con lo último en diseño y combinaciones. Cocinas y baños con un sistema propio de fabricación de módulos avalado por más de 30 años dedicados a dicha producción. Suelos, macizos y flotantes, amplia exposición. Puertas de paso y exteriores, porches, estufas y calderas de pellet. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Por la compra de una estufa o caldera de pellet, le regalamos de 700 a 1000 kilos de combustible. El suministro de pellet queda asegurado, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresar Egurgunea, gure familia ketazurak beti bat egiten dutelako. En 7 minutos llegamos a la 1 de la tarde, tiempo de información, tiempo de noticias, antes pequeños anuncios gratuitos. Por cierto, ayer se dejó olvidada una silla de las de jugar una niña en el parque de la nueva urbanización de La Tiorro, la urbanización Apaloeta, donde están los columpios. Se olvidó una niña su carrito con su muñeco nenuco. Vamos a ver si alguien lo tiene, lo ha recogido y hace el favor de devolverlo. O ponerlo en manos de la policía municipal, por ejemplo. Tenemos el teléfono de la mamá de la niña, por si hay alguna persona que nos oye, que recogió esa sillita con el nenuco y lo quiere devolver. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia en centros escolares para el cuidado de niños e impartir clases particulares de apoyo a domicilio, reforzando el euskera. 699-52-29-41. Pareja responsable busca piso en Llodio. 695-75-16-69. Se alquila carnet del Atleti, Tribuna Norte Alta, teléfono 605-70-74-53. Si usted quiere poner un pequeño anuncio en la antena de Radio Ayala, es gratis, solamente tiene que llamarnos al 946720499 o enviarnos un correo electrónico a radioayala@gmail.com. Y recuerden la noticia de la mañana, será Mikel Lasa, el presidente de la cuadrilla de Ayala, con 16 votos ha sido elegido, 11 la candidatura de Bildu, 2 abstenciones. Como hemos escuchado, Partido Popular y Partido Socialista han apoyado la candidatura de los jeltzales, eso sí, a cambio, como también hemos escuchado a la portavoz del Partido Socialista, Txaro Sarasua, a cambio de algunas condiciones o de algunos cambios. También decir que el Consejo de Diputados, que se celebró ayer, aprobó el proyecto de modificación de la carretera 624 en el acceso norte de Amurrio. este nuevo vial de la 624 tendrá unos 7 metros de anchura, con viales en dos carriles de 3,5 por cada sentido de circulación y arcenes de 2 metros. Además, se repondrán los tres caminos para el acceso a las fincas afectadas. La nueva vía confluirá en la rotonda que se construye junto al Palacio de Justicia. Se trata de la entrada a Murrio desde Archiniega. Sus accesos costarán 618.290 euros y tienen un plazo de ejecución de 7 meses, según ha comentado a Radio Ayala el jefe del servicio de carreteras de la Diputación Foral de Álava. Una vez terminadas las obras, junto a las que se están ejecutando en la travesía de la antigua 625, las calles por donde pasan ahora estas carreteras pasarán a ser de titularidad municipal del Ayuntamiento de Amurrio. Materiales de construcción, encontrará todo lo que necesite para su obra. Almacén en calle Tejería en Gardea y exposición de José Matías Laudio. Viuda de Ais les ofrece las noticias.